Cementerio de la Oficina Pampa Unión. La Oficina Pampa Unión, de la cual la imagen nos muestra su cementerio, floreció en medio del auge del salitre, que benefició a Chile a fines del siglo XIX. El pueblo llegó a tener más de 5.000 habitantes permanentes, como resultado del esfuerzo del médico Lautaro Ponce Arellano. Este, consciente de que en muchos pueblos salitreros se requería dar atención médica a los trabajadores y sus familias, propuso crear un sanatorio en un punto con varias condiciones estratégicas, cerca de una estación de ferrocarril y a distancia intermedia de varias salitreras activas. Tuvo éxito en 1911, cuando el Ministerio de Hacienda le concedió un terreno para establecer el sanatorio y, asociado a este, un pueblo que ofreció comercio y recreación. El pueblo existió hasta 1954, cuando comenzó a ser desmantelado. Sus ruinas hoy son un monumento histórico, pues constituyen un vestigio de la época de oro del salitre en el desierto de Atacama.